muerte en los Estados Unidos del COVID llega a 137,000 y los casos crecen en 38 estados. Las cifras son terribles, 13,500,000 en el mundo, 590,000 muertos, 3,500,000 en Estados Unidos y 138,000 muertos en Estados Unidos. Miami y el Dade County, que es la parte de lo que está el Miami total, que no incluye Homestead, ni Fort Lauderdale, ni Hollywood, ni nada de eso, pues ya no tiene camas en la UCI. Y estamos fritos. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo está Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? María Juliana. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Laurita, Petiti, Joles, Emilio, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tenemos bien, un programa ¿cómo van? De ¿cómo lujo van todos hoy? Ustedes? Sí. Hombre, muy bien. El señor Anthony Fauci, le dice a la Casa Blanca que lo están describiendo como un loquito, pero la situación es delicada. Nico, ¿qué sabemos de Colombia, por favor? No, todavía no han salido las cifras oficiales que todos los días nutre esta base de datos del Instituto Nacional de Salud. Apenas las tenga listas, le voy contando cómo estuvo hoy el asunto de la pandemia en Colombia, porque aún el Instituto Nacional de Salud, que es la fuente, digamos, más fiel, la fuente más actualizada, no ha aún expedido los resultados del día de hoy. Me parece que está usted muy cachaco, Nicolás. ¿Por ¿sabe? Qué lo dice? ¿Por qué? ¿Hablamos cháchara, mijo? Sí, hablamos cháchara. De una vez. Eso. Sí. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de rico. Temas de actualidad, exacto. Cultura, rico. Deportes, música, lo que rico. Quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Increíble que no lo hayan echado, Nico. ¿Qué? Bueno, no, pues Nico, muy muy cachaquito. La usted está muy cachaco, está muy cachaco, ¿viste? Muy no, cachaquito. Pero es que es lo más es de lo pero, más cachaco que hay. ¿Pero oíste, mi chino? Ustedes sí. Todos. No, pero ¿a ti te han dicho que has perdido el acento? Digo, ¿el acento paisa? Sí, claro. Pero tú, Pam, nosotros eres el ser humano más paisa de la historia. Es que ese es el punto con el tema de los acentos. Claro. Uno en el, o sea, para la ciudad de donde uno es, o sea, para los países, para mi familia, pero como estás de rola. Claro, yo estás rola. Rolísimo. Y acá, qué cosa, entonces, ¿no? Entonces ya estoy en un punto medio ahí sin identidad. Bueno, ¿está bien el sonido o no, Jonathan? Estoy nivelando, brother. ¿Ahí está muy duro o está bien? ¿Ahí está bien o ahí está bien? ¿Ahí está bien o ahí no es? Uno, dos, pasito. Tres, cuatro. Ahí está muy duro. No, está bien. ¿Y Jonathan, está bien o no, brother? Listo, bueno. El tema del día, Nicolás, por favor. Un restaurante que extrañas y al que te gustaría volver. No, yo necesito expresarme, pero es muy lejana la historia para ustedes. ¿Por qué lo dices? A ver. No importa. El primero es el Chish Kebab. Eso era un sitio que quedaba en la calle 77. ¡Uy, claro! No, y uno bajaba y al se lado con su novia y empezaba a darse besos, piña, a darse sí, piña. Comer nubes. Se empañaban los comer nube. Cosos y le llevaban a uno o dos pinchos al carro. Por eso nunca me volvieron a prestar el carro, porque después quedaba vuelto pedazos. No. Segundo sitio que extraño, la Academia de Golf. Claro. Calle 86, ahí entrando por un pasadito donde quedaba Foto Klaus, que eran fotos de estudio donde uno sí. Salía divino. Y ahí vendían langostinos de 100 años congelados con salsa golf. Pero mira, el tercero magníficos. Que extraño. ¿Cuál? el mesón del Chico, ahí en la 100, en un edificio que no sé si existe, que es triangular blanco, y fue la primera parrilla que mi padre me llevó. El cuarto extraño, Doña Julia, el restaurante Colombia que nos llevaban todos los domingos con perros que lo mordían a uno, a comer morcilla, a comer cuchuco, y el espinazo se tiraba el perro y se lo quitaba a uno. Y mi papá decía, déjalo, mijo. No, longaniz. Chunchullo nunca hubo ahí. Buenísimo. Y sigo así, Doña Magola, la extraño mucho, con sus maravillosos masatos que se emborrachaba uno. De Don Pancracio, que era la lechona más fea del mundo. Y ternera a la llanera. Eso todo lo extraño. Todo lo extraño. Y los jugos de Ángela Gutiérrez. Los jugos Canary, que muy salían buenos. Podridos siempre, pero eran magníficos. Con un canario siempre. Bueno, Nico, ¿usted qué restaurante extraña? Ay, qué extraño. Bueno, a mí me tocó el cremelado de la Caracas con 28, por ejemplo. Ese era bueno. Había una cosa que nos daban... Muy, muy difícil para mí superar esa dificultad. Era muy bueno ese restaurante. Demasiado bueno, o sea, no había una cosa superior. No, exacto. ¿Saben cuál era un sitio? ¿Cuál es la cosa que les daba? Extraño uno que se llamaba Hernando's de hamburguesas, cerró hace años. Sí. El gordo cogía a la esposa, a la novia y la... No se hablaba muy bonito. Nico, ¿qué recuerda el cremelado? Bueno, ese no. No, era muy bueno, el cochinito silbando, banana split. No, gran crisol de sabores. No, Nico está atrasado. Por favor, exigimos que Nico lo atrasado? Reactualicen. O porque usted... No me quiere contestar, ahorita lo veo bien. Bien, perfecto. Ah, ok. Sí, pero actualicemos a Nico. Es que sin Nico el programa no existe. Laurita, ¿cómo te va? Estamos de acuerdo. Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? El retrasado soy yo. ¿Será que estamos atrasados todos y no nos hemos dado cuenta? No. Hola, Laurita, ¿cómo te va? Todo muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Lento. Nico, ¿cómo está? Nico no está todavía. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas tú? Ahí vamos, Nico, yo creo que estaba como en... Es que el tipo iba a decirle el plato que más le gustaba. Laurita, ¿tú qué restaurante extrañas mucho? ¿Sabes que había un restaurante en la 69 con cuarta que se llamaba Nix? Era... chiquitico, chiquitico, chiquitico, y vendían solamente sándwiches y eran muy ricos, el lugar era muy agradable, de verdad que fue una lástima que lo quitaron, se acabara. ¿Y fue Nix en homenaje a Nicolás Samper o no? Sí, ¿quién? Su dueño se llamaba Nicolás. ¿Ah, sí? Se llama Nicolás, pero ahora se dedica a otra cosa, pero no Nicolás Samper, no creo. ¿Tú conociste Nix, Nico? En la 69 con... No, porque... Pero ella dijo que era un... Óigame esto que dijo Laura. A ver. Era un huequito chiquitico, chiquitico, chiquitico, pero no, era un restaurante chiquito. No, yo pregunto. No, era un restaurante, no dije un huequito. Un chusito. Bueno, hecho un huequito, un hoyito, no. Bueno, Nico... usted está hablando del crimen del Pacheco, crimen lo saluda, 28. Hombre, gran ternera a la llanera, Pacheco lo saluda, buenísima. ¿Don Pancracio? No, Pacheco, eso que le voy a decir, en la 200 con autopista, ahí como al lado de Jardines del Recuerdo, creo que era por ahí. Bueno, Pacheco, pero usted del crimen lado, ¿qué recuerda? Yo pensé que era de Pacheco ese restaurante, pero no, era de un señor apellido Pacheco cualquiera. ¿Será de los de Colpatria? Perfecto. No Nico, lo sé. ¿Qué plato extraña el cremelado? Muy bueno, mire, la banana split, el cochinito silbando, los sándwiches de queso. Ay, ¿no? Qué rico la banana split. Muy bueno, gran lugar. Oiga esto, qué rico una banana split. Es un postre, me antojé de helado. Es un postre antiguo, pero es bueno. Nico dijo banana split. Claro. Banana Exacto. split, dice, uy, qué rica una banana split. Nico, ¿y qué tiene de malo? No, tranquilo. No, nada, tranquilo. Qué delicia. Tranquilo. Ahora verá. Óigame, no, no, no hay ningún problema, Nico está listo todo el día. Mira, Nico. No sé. Deje así. Hoy, y dije, y le había un niño en la mesa y dijeron, le vamos a tener unos bombones. Bueno, y tener unos bombones. ¿Y sabe qué era, hermano? Los chicos del crimen helado, pero bien hechos. Uy. Ay, no. No, pero a mí no me gustan bien hechos. No, no, no, no, no. Son gente pequeña. Bueno. Estás hablando de un dulce, ¿no? Hombre, eran unos helados de chocolate, pero no se imagina la delicia. Eran 6. El niño pidió 6 y le quedó 1. Ah. No, ¿y usted sin qué? Ninguna contempla. Él lloraba, pero yo me comí 2. No me importa. Me acordé del creme helado. Bien hechos, quiero decir que el helado no estaba podrido, porque a veces el creme helado no tiraba cosas putrefactas. Un poquito revenido alguno llegaba, pero estaba bien. No, nos enfermamos todos de niños. No. Tema del día, Nicolás. Un restaurante que extrañas. María Juliana, ¿qué extrañas en Medellín? A ver, pienso. Alguna vez les conté acá que hubo una pizzería que se acabó hace muchos años, que se llamaba 1969 y era mi pizzería preferida. Yo iba cada 8 días a comer allá. Sí, señor. Sí. Acá también. Me encanta. Acá, en Bogotá también está, aquí ¿verdad? Hubo, sí. Sí, claro. Tenía y un existía una la española. ¿Qué? Había una especialidad, una pizza que era la española. Era deliciosa. ¿Y cómo era la española? Ah, tal vez era 4 estaciones. O era no, era para la española. No, era picante, era con chorizo español, tenía chorizo español, con queso, con rúgula. Uy, era deliciosa. Me quedo con la banana, pero pues yo creo que para María Juliana no es split. Banana es que completa sabe, con helados. ¿Por qué no split? Split. Y espagueti. ¿Sabe qué problema tenía 1969? ¿Cuál? Que ¿cuál? La pizza la servían como en unos tablones, ¿no? De madera. Sí, de madera. Sí. Claro. Y en algún momento, yo creo que eso debe, todo tiene una vida útil. Uno tiene una vida útil. Todos fallecemos, en fin. Pero yo creo que esas tablas forzaban un poco su vida útil y de pronto le traían a uno la pizza y olía a trapo, con madera vieja. Ahí me pasó. Salí disparado. ¿Será? Era como hay un trapo sucio. No hay un sitio que yo más recuerde que esa pizza que nos servían con mi papá en Poseto. Poseto, yo no sé por qué cogió tan mala fama. Hermoso lugar. Bueno, al lado del Club del Comercio. Hermoso lugar, muy bueno. Yo hice mi primera comunión en el Club del Comercio. Gracias. ¿En serio? Bien. Ordinario. ¿Se acuerdan de Soft Touch? No. ¿Cuál? Soft Touch. Soft Touch. Touché, sé que es una ropa interior, pero Soft Touch no. No, de los helados, Soft Touch. No, eso sí, no. No. Uy, Pati. No llegó a Bogotá. No. ¿Qué parece? ¿Soft qué? Soft Touch, de suave y touch, okay. De toque. Okay. Soft Touch. Y extraño muchísimo al Very maestro, polémico. Al poeta, al profeta Hiroyuki Ono con su restaurante Hatsuhana. Pasen su tumba. Tenía como un sitio secreto y adentro había otro tipo de actividades. Me gusta mucho Hiroyuki. Que Dios lo guarde. Sí, era una puerta secreta para los japoneses. No allá ser. Nunca me dejaron entrar, pero entonces, japonés que no haga. No, japonés que no conozca las puertas secretas no es japonés. Emilio, comencemos. No, y patiasao, abrazo, Hiroyuki. El asadero patiasado, ¿qué? Vamos, Emilio, música, por favor. Con esto, tenemos todo el programa. Vamos con el nuevo sencillo de Katy Perry. Esto se llama Smile. Jack Sparrow, Gladiador y Avatar son los elementos de esta semana para que participen en cuentos de película con los originales. Lo único que ustedes deben hacer es enviarnos un cuento original a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales, y participar por el cuento más original en cuentos de película con los originales. Z92. cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, nacimientos son impresionantes. Hoy nació, yo creo que fue tal vez, no sé si era bueno o malo. Yo recuerdo que había un familiar de Emilio que tenía un original del Señor debajo de la cama. Rembrandt nació ¡hombre! Hoy en 1606. Bueno, no fue tan importante, creo yo, sí. Pero parece que sí se inventó el tema de la luz, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros, pero bueno. Él murió en 1669. Correcto. Murió bastante chiflis, pero bueno. Nació Marky Ramón, baterista de la banda de Ramones, en el 56. Pero Emilio lo saltó. Yo creo que él tendrá sus motivos. Injusto. No, pero Emilio lo saltó. ¿Yo qué hago? Si no, él yo es como no puedo hacer nada. Le tengo el reporte cuando necesite el Instituto Nacional de Salud, cuando usted lo pida. Ya vamos, Niquito, estamos tranquilo, en el día que ya pasó la noche que llega, o sea, no nos enredemos. Es para avisar. Tanto, estamos muy preocupados. Bueno, óigame, y nació Joe Satriani, virtuoso guitarrista americano en el 56. Emilio también lo pasó. ¿Hay algo raro en esto? No, algo está ocurriendo que no me parece bien. Lo que pasa es que... No. Si algo ocurre que mí, no les, está funcionando aquí, les, en este esquema. Les voy a decir algo. Si fuera, en este esquema Ponzi. Si, les voy a decir algo. Si fuera por mí, yo al señor Satriani lo pongo 3 horas. Pero es que ese es un poco, como digo yo, es el Keith Jarrett de la guitarra y de la guitarra eléctrica. Bueno, pero vamos a hacerle un favor a Nicolás. Nicolás. No, yo no tengo. Escoja una canción de The Ramones y la ponemos ya, la que quiera, para burlarnos un poco de usted. Sí. La que yo quiera. La que yo quiera. Sí, Marky Ramón, sí. ¿Puede ser un cover? No hay problema. ¿Puede ser un qué? ¿Un cover? Sí, claro. Haga lo que quiera. Por favor, esperemos que... Es un gran cover, le digo. Don el mejor cover hecho a esa canción. En la historia. El cover supera a la original. Con eso le digo todo. Lo supera. Está hablando de la de Louis Armstrong, Nico. Está hablando de What a Wonderful World. Louis Armstrong no le amarra un guayo a ese cover. A ver, cover ya está de lista la canción. Vamos por a ver un segundo. Es lo que él piensa. No le amarra un guayo. Es lo que piensa Nicolás, que le parece que Easy de el otro es muy edulcorado, que muy alambicado. No, esto sí. Bueno, es bueno, ya está o no está. No, es que busque. Es que es la parte difícil. ¿Se acuerdan de la escena de los Inglourious Basterds de Diane Kruger? Esta mujer que se le queda un zapato y la matan por un error. ¿Recuerdan? Sí, claro, en un bar. ¿En un bar? En un bar. Sí, claro. Una de las mejores escenas que se han hecho en la historia del cine. Pero eso no le da tiempo al brother de buscar. Entonces, Emilio, nos toca ir... Ah, no, hoy también nació otro. Peter ¿quién? Banks, guitarrista de Jazz. Pero no importa. Emilio los evitó, pero si le votó uno al señor no pudo. Emilio, y hoy nació nada más y nada menos que la mejor cantante que hubo. Hoy en día está en una situación de Parkinson terrible. Terrible. Pero fue divina. Linda Ronstadt. Y vamos a hacer dos momentos. Hombre. De la carrera de Ronstadt. Le quedo debiendo lo de Ramones porque... ¿está lista? Ah, pongámosla. Claro, dale. Desde el día 1. Muchas gracias, Jonathan. Una importante. Tremendo. Y la verdad, Nico, no me gustó, pero a usted lo pintaron fue con dinamita, ¿no es cierto, Nicolás? Porque yo no entiendo esas canciones que oía. Pero bueno, pero está bien, sí, está bien. Bueno, supéralo, vamos con Linda Ronstadt. No. ¿A usted con qué lo ha alimentado? ¿Con dinamita? ¿Con escorpiones? O sea, ¿qué le daban de comer? Pólvora. Con pólvora, sí, y sí, finca. Dinamita. Comía para perros. Dios mío. Sí, y finca y pólvora en agua. Pero no estaba mal. Bueno, ¿para qué? Y es verdad. ¿Para qué? Pero no estaba mal. Eso sí, ¿para qué? Bueno, ahora buena. Sí, Linda Ronstadt, pues, una de las mejores voces del mundo. Y aquí vamos con la primera versión de Linda. Y además quiero señalar, el año pasado salió un documental lindísimo sobre lo que fue la vida de Linda Ronstadt, que se llamó Linda Ronstadt, The Sound of My Voice. Tuve la oportunidad de verlo y fue realmente espectacular. Ella se ganó además los honores del Kennedy Center el año pasado. Y vamos a recordar dos momentos diferentes. El primero es cuando ella inició haciendo rock en los 70. Esta canción fue número uno de 1974. Esto que se llama You're No Good. Bueno, pero yo pedí otra canción, brother, que se llamaba Hair So Bad. ¿Por qué no la pusieron? Perdón, ahí admito, la confusión fue mía. No, Hair So Bad. No, pero dejemos así, porque es que Nicolás nos puso el punto muy alto. Sí, difícilmente van a superarlo. Bueno, y después, adelante, vamos con la siguiente canción de Linda Ronstadt. Ah, debo aclarar. En un día como hoy, sí, un día como hoy, déjeme leer cosas, en un día como hoy, nació Forest Whitaker, el ganador del Oscar de El Último Rey de Escocia. Hoy en día tiene 59 años, y en un día como hoy, que me parece infinitamente poderoso, Gianni Versace fue asesinado en 1997. No, por ese peliculón, ¿te acuerdas, Laurita? Andrew Cunanan, claro, asesino. Claro. Uy, pero ese es el ajá, papel del siglo. Gran serie. Sí, gran serie, bueno. American Crime Story. Sí. La de Gianni Versace. Buenísima, uy. Pero pues la historia no es de Versace, sino de Andrew. De Andrew Cunanan. Mira, pues que él alcanzó a matar como a 7 personas. Era un asesino en serie de homosexuales. Bueno, y ahora sí, pues pongamos lo que pasó con Linda. Ella hizo canciones para mi padre, latina, su abuelito mexicano, todo. Hay un documental espectacular que deben ver, que hizo CNN. Pero sí, bueno, vamos a pasar la parte más bonita de ella, que fue cuando decidió hacer los American Standards. Y aquí está una parte de esta muchacha atrevida, sensual, bonita. Aquí está Linda Ronstadt. Gracias. Y perdón, añado algo aquí. Añado que eso de hacer standards es algo que está muy de moda hoy en día, pues para los artistas de pop y rock que buscan reinventarse. Lo hizo Rod Stewart, lo hizo Natalie Cole en su momento, pero realmente la que se inventó esa moda fue Linda Ronstadt con 3 discos que hizo de la mano de un maestro, de Nelson Riddle, que era la mano derecha musical de Frank Sinatra y de Nat King Cole, y este es uno de ellos. Este disco se llamó Lush Life, y oigamos esto, se llama Skylark. Me gustaría aclarar que es una alondra. Por eso la escogí, porque ayer hablé de la alondra, que no sé qué pajarito es, pero Skylark se parece a un copetón, pero un poquito más bonito. Sí, como no sé, un copetoncito, hombre. pero la canción creo que es de Hoagy Carmichael. Creo que sí. La canción. Oigan la voz de la nena. Have you anything to say to me? No, si uno tiene esa voz, ¿para qué más? Won't you tell me where my love can be? No, ahora Cristina la tenía Gaynor, pero no me acuerdo. Sí, yo no sé, como más de enfocado, pero bueno. Where someone's waiting muy buena, to be kissed. Ahorita. Oh, Skylark, have you seen a valley green with spring, where my heart can go a journey over the shadows and the rain. Y le falta subir a Lynn. Falta subir. And in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as a will of the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy, serenade. Riding on your wings, so if you see them anywhere, won't you lead me there? Oh, Skylark, won't you? A mí me da mucha pena, pero la chica cantaba Laura y María Juliana. Como una alondra. Sí, no, cantaba tremendo. Acuerdo de Amparo Grisales cuando sacó su disco espectacular. Uy, qué voz. Por eso Amparo se volvió jurado de Yo Me Llamo. Claro. Sabía mucho esa vaina, hermano. Bueno, listo, entonces. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo y el que a mí, Jaime Sánchez, es el que más me gusta por encima de cualquiera. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene, llamado Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohibido el expendio de bebidas antes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido de alcohol. Les habló Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. ¿Va? Bueno. Los ricos y los guapos. Además, vamos a ser rico y guapo. El que no tenga rico y guapo, que no hable. Y que esté tranquilo. Un tipo que iba a la Plaza de Toros en Bogotá siempre enloquecía a las mujeres. Con su tremendo paquetón, con su porte. Enrique Ponce. No sé si recuerdan al torero. De porte y de estatura y de clase. Sí, sí, sí. Pues hombre, no te acuerdas, pero no importa. Laura Petit Halls, ¿se acuerda? Enrique Ponce, de 48 años, pues acabó con su esposa, que era divina. Paloma Cuevas, de 47. Y por alguna razón muy rara en la vida, que uno no puede entender, que yo no la entiendo, uh-huh. pues se novió con Ana Soria, 21 años. Almería, estudia Derecho. No, sí, es como un accidente, yo no lo sé. Claro, ¿no? Pareciera, sí. Es raro, ¿no? Sí, ¿no? Es rarísimo, una situación excepcional. Pero es que Paloma era divina, pero dice Paloma, pero mira esta foto. Paloma la mira. Se llama... dijo así, mira la foto. Mira la foto, claro, dijo eso. Bueno, Paloma, no te puedes hablar conmigo. Mira la foto, por favor. Sí. Es de lo más brillante que yo haya visto. Saludos al que se le inventó. Un amigo mío de un banco que admiro y quiero muchísimo. Algún día lo vendo al aire, pero hoy no. ¿Cómo le hoy pasa? No se puede. Sofía Vergara apenas pudo reprimir las lágrimas al recordar a su hermano mayor Rafael, que en el 97, con 27 años, fue asesinado en Colombia, víctima de un secuestro. Y lo hizo en el programa America Got Talent, donde ejerce de jurado, junto a Simon Cowell, Joy Mandel y Heidi Klum. Sofía tiene otro horizonte, otro dinero más, rica y guapa. Pero lloró mucho la muerte de su hermano. No lo voy a narrar mucho porque me parece un poquito ruin y prensa amarilla, pero el hermano de Sofi la mataron víctima de un secuestro. Los ricos y los guapos. Imagínense a quién le voy a preguntar, rico y guapo. ¿Nicolás Samper? ¿A mí? Por supuesto. ¿A mí rico y guapo? No, pues que de verdad. Yo debo decir que debo pasar porque no tengo rico ni guapo. Yo sí. María Juliana. Pues vean esta historia que me pareció bien curiosa. Ellos se llaman Jerry y March. Nada. Jerry y Mark y March Selby. Son unos esposos que han estado juntos desde que estaban en el colegio, es decir, toda la vida. Tienen 6 hijos y eran dueños de una tienda en Evart, Michigan, un negocio que decidieron vender cuando cumplieron 60 años porque dijeron ya suficiente de trabajar, nos vamos a retirar. Pues en el 2003, Jerry, que estudió matemáticas y era un duro con las matemáticas, visitó el almacén que había sido suyo y compró un billete de lotería de un sorteo que se llamaba Windfall. 3 minutos después de adquirirlo, se dio cuenta de una característica en este juego que podía hacerlo ganar mucho dinero. Él, con todo el conocimiento que tenía de matemáticas, se dio cuenta que cuando el bote llegaba, el acumulado llegaba al límite de los 5 millones de dólares, pero no había ninguna persona que tuviera los 6 dígitos ganadores. Esos 5 millones se dividían entre los jugadores que obtenían 5, 4 y 3 de los dígitos ganadores. Así que Jerry, cuando se enteró de esa primera repartición entre varias personas a falta de un único ganador, decidió gastarse $3,600 en billetes de esa lotería, pues en juegos de esa lotería, y obtuvo una ganancia de $6,300. Lo que hacía básicamente era comprar muchos billetes, jugar con muchas posibilidades, cuando ya el acumulado estaba en ese punto, y siempre ganaba. Después invirtió $8,000 y pudo duplicar el valor. Ellos decidieron dedicarse a eso como proyecto de vida y reinvirtieron casi todo el dinero, todo lo que les entraba en la lotería, ellos lo volvían a invertir en más billetes de lotería, hasta que llegaban a apostar miles de dólares. Por el éxito que estaban teniendo, ¿cómo les parece? Crearon una corporación denominada GS Investment and Strategies, que llegó a tener hasta 25 miembros. Tiempo después, Windfall cerró por no vender lo suficiente, entonces ellos se fueron para Cash Windfall, que era otro tipo de juego, hicieron lo mismo, etcétera, etcétera. El caso es que ese par de esposos llegaron a ganar hasta $26 millones, no, defraudando de esa manera pues esta lotería. A ellos les hicieron una investigación en el 2012, que no pasó nada con ella porque la justicia definió que no estaban cometiendo ningún delito porque no había un tope máximo de número de billetes que se podían comprar de una lotería. Entonces, en realidad, pues todo lo que estaban haciendo era legal. Obviamente, a partir de ese momento, las loterías en Estados Unidos puso una cláusula de, bueno, usted puede comprar hasta tanto número de billetes. Claro. Todo esto lo contaron en una entrevista que les hicieron en CBS News. Contaron toda la historia, dijeron cómo llegaron, digamos, a esas conclusiones. Todo lo que habían ganado hoy por hoy, son millonarios, viven felices y comen perdices. Uf, qué bueno, oye. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música antes del arepaso número uno, por favor. El nuevo sencillo de Meghan Trainor que salió el viernes pasado y se llama Sin Make You Dance. Bueno, tengo que buscar al señor World Culture Lab. No sé, yo hice... No, es que tal vez lo hice. Se burlarían de mí mucho y a mí no me gusta que se burlen de mí. ¿Qué hacemos, Dios? ¿Por qué? Dame la luz, diga de qué por es. Favor. Bogotá es la ciudad más costosa de Colombia y destacable en costos en Latinoamérica. Un apartamento de 3 habitaciones ubicado en zona centro de la ciudad tiene un promedio de un costo de más o menos de arriendo de $1,000. ¿Cuánto vale en promedio el arriendo mensual de un apartamento de 3 habitaciones ubicado en la zona centro de San Francisco, California? Música, maestro. Faltan personas, ya se acabó la música y se acabó esto para mucha gente. Lo siento mucho. Orlando tarde, menos uno, menos dos para Orlando Rivera. No, bueno, nada, así es. La correccional. Es que esos que esperan hasta que suene la... Nota. ¿Se me acuerdo de Nicolás Samper que me tiraba el papelito en la mano faltando un segundo? Esa gente hay que liquidarla. No, esa era buena táctica. Ah, sí, exacto. Orlando la juega así. Jonathan, $10,000. Orlando, pues lo leo, pero son $6,000. Ya no vale. Tiene menos dos. Laura Hoyos, $1,700. Nicolás, $3,500. Laura, $3,000. Y María Juliana, $6,000. La respuesta correcta son $6,470. Chapó para María Juliana y lo siento muchísimo por Orlando. Pero dejemos la mañita de así todo pillo. No más eso. Chapó. En los originales, chapó. Pilloncito, ¿no? Se acabó el tema. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Por supuesto que tenemos un menos uno, y el menos uno es para Laura Hoyos, que le doy con mucho cariño, que dijo 1700. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Yo tengo menos 10 puntos. Me sigue María Juliana, que tiene menos 7 puntos. Jonathan, menos 6 puntos. Orlando, menos 4 puntos. Laura Natalia está en ceros. Y Nicolás Samper tiene 7 puntos. Despegamos. Por favor, Emilio, un poquito de música. Te agradezco. el nuevo sencillo de Anderson .Paak que salió hace unas semanas. Esto se llama así, Lockdown. Bueno, Nico, pero es muy importante, es como yo sé quién sabe lo que usted no sabe después del informe de nuestro colega periodista, y es ¿cuántos nuevos casos hay en Colombia? Claro, mire. ¿Y cuántos muertos hay en Colombia? Eso es todo. Correcto, mire, para el día de hoy, Azuri Chamanos, hacia el adelanto, se confirman 189 fallecimientos por COVID-19. Hay 5.271 nuevos casos de COVID-19. En Colombia, en total, han muerto 5.814 personas por esta causa y se han infectado 165.169. En las últimas 24 horas se hicieron 25.733 pruebas. Yo lo voy a pedir a todos ustedes que se cuiden mucho, por favor. En la lista que saca el periódico The Times de Londres todos los días, y me impresionó un poquito, Colombia es el quinto país con más contagios al día en el mundo. Número uno Estados Unidos, número dos Brasil, número tres Rusia, número cuatro México, y ya Colombia es número cinco. Tenaz. Quería comentar eso. Y por favor, sí. Muchachos, se me cuiden. El señor Anthony Fauci dice, Estados Unidos debería apagar el botón y poner reset, o sea, comenzar de nuevo el computador, ¿no? Cuando uno tiene buena señal y tiene delay, porque sí. Esto va muy mal. 67.000 casos hoy en Estados Unidos, el doble del pico en el mes de abril. Complicado. Y mientras tanto hay gente más tranquila. Sí. El señor Boris Johnson acaba de decir que listo, que él está muy preocupado y que descubrió que poniéndose tapabocas se resuelve el 80% del problema. Y muchachos, les recomiendo eso, el tapabocas, porque no hay derecho que mucha gente lo use de gargantilla, ¿no? No, o sea, exacto. Lo usan, pero en el cuello. No es para sostener la papada. O sabes que también pasa mucho que la gente se pone cualquier cosa. Simplemente se tapan la boca con cualquier telita, con cualquier cuello de esos para montar en bicicleta, que no pero sirve. Mi linda María Juli, lo que sea, pero que no te lo pongas de pañoleta. ¿Me entiendes? No, pero toca es que el tapabocas. Ponerse una telita es lo mismo que no ponerse nada. Mejor la telita. Es que los que se ponen el tapabocas, pero se lo ponen de gargantilla, ¿no? Les falta poner un circón. Porque, ¿qué más se destapan la nariz. Y los que se destapan la nariz es para totearlos, pero los que se destapan la nariz y la boca no, es que para reventar. Como un albatros ahí, como una cosa aquí debajo. No, hermano, póntelo en la boca y en la nariz. Se llama gargantilla. Por eso, no es así. Piedras preciosas. Bueno, pues el señor Boris Johnson dijo, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que después de muchos estudios de mis colegas, el tapabocas es lo único que quita en el 80% la posibilidad de que la gente se enferme. Decisión ya ayer y es un fenómeno nacional en Inglaterra. Hay que ponerse tapabocas para ir a los centros comerciales. Esa es la decisión de él. Su opinión, Nicolás Samper. No, pues es que mire, yo creo del que... Del resto no pasa nada, ¿no? No, hay que salir de la casa, por Dios. Hay que estar muy prevenido. Solo en centros comerciales. Solo haciendo shopping. En un restaurante, usted no tiene por qué cargar eso. ¿Para qué? Su opinión. Yo diría que no. Doña Laura Catalina Pony Halls. No, me parece totalmente fundamental el uso del tapabocas. Es más, si uno puede utilizarlo no solamente para ir al centro comercial, sino a todas partes, súper válido. De hecho, en el Reino Unido y en Francia ya lo iban a hacer obligatorio. Pero es que no me estás oyendo, es que es solo para ir a una tienda. Pues no, por eso te digo que me parece que debería usarse en todas partes. Siempre. Y yo recomendaría... dos tapabocas. El que lo entendió, entendió. Bueno, sigamos. Bueno. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nikito. Mire, hablando justamente de todo este asunto del COVID, hay una estadística muy exitosa, ahora que estábamos hablando, y es Noruega. Noruega debe ser uno de los países que mejor ha sabido afrontar este difícil momento que ha dado pues, el mundo. En total, si usted revisa las estadísticas, ellos empezaron sus cuarentenas eficientes el 12 de marzo y pusieron medidas muy restrictivas: cierre de colegios, bares, espacios públicos, prohibición de encuentros deportivos y culturales, reducción de viajes al extranjero. Vence el final. Fuertes restricciones. Pues se dieron cuenta que en total solamente han fallecido en Noruega 253 personas. Su vecino, que es Suecia, ha sido un fiasco en términos de prevención y lleva 5.000 muertos. ¿Pero qué problema? Esos son los problemas de los países desarrollados. ¿Qué le pasó a Noruega? Hay un negocio que en estos momentos está muerto. ¿Saben cuál es? Las funerarias. Porque el confinamiento hizo que incluso las personas de mayor edad, que digamos fallecían por condiciones de ambiente y tal, estén aún mejor dentro de sus casas y que no tengan complicaciones de salud de otra índole. Tanto que más de la mitad de las funerarias en Noruega quebraron. Cuando les preguntaron a los dueños cómo está el negocio, dijeron muerto. Yo no tengo ningún remedio distinto a reconocer que es la mejor nota del tercer trimestre del año, que comenzó en julio. Chapó para Nicolás. Ya. Muy bien. En los originales. Y al final, ¿no? Me lo sabía. Porque no. Locos, el de que le preguntaban a los de las funerarias, no. Muy de vez en cuando. ¿Cómo está el negocio? Pero, muerto. Pero es que yo no daño las notas como otros sujetillos que hay en el programa. Adelante. Bueno. Entonces, ¿quién me cuenta más cosas? Yo les cuento que Uniminuto es la institución educativa privada más grande del país, llevando educación de calidad a todas las regiones y al alcance de todos, para que juntos puedan cumplir tu sueño de estudiar. En Uniminuto compartimos juntos tu sueño de estudiar. Estamos preparados para brindarte la mejor experiencia. Tenemos para ti, entre otros beneficios, inscripción gratuita en nuestros programas de pregrado y posgrado y el 20% de descuento en tu matrícula para que puedas volver a la U. Ingresa en www.uniminuto.edu y conoce todo el plan de beneficios que tenemos para que continúes con nosotros tu sueño de estudiar. Uniminuto, la U me cuida. Vigilada Mineducación. Bueno, vamos a poner un poquito de música, que Emilio para eso se prepara y pone canciones maravillosas. Bueno, pero antes, déjame... no, pues que tiene sus CDs, su colección maravillosa. Pero antes, si me permiten, le damos a los oyentes, Nico, sobre una muy buena pregunta, que es ¿cuál? Claro, la pregunta del día: un restaurante que extrañas y el que te gustaría volver. Mac Bazar dice: en la 47 con octava quedaba un chuzo que se llamaba Dude Evolution. De día vendían lechona rellena y carne, cerraban a las 5 y ahora a las 8 p.m. transformado en un bar de rock metal con alforjas de cerveza. Nota, Nico. 5-4. Gran canción Dude Evolution, Jaime, de Pearl Jam. Diego Arias dice: Jaime, lo extrañamos muchísimo. ¿Pero por qué si estoy en vivo todos los días, brother? Un par de cositas, dice Franklin Molano. Hoy habrá nuevo capítulo de esa novela aterradora de Johnny Depp. Pues claro que la tengo. Y que si Nicolás leerá el cierre, uno de esos pasajes romanticones que sacan risas. Está prohibido. Nicolás me tiene cansado. Muchas gracias. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de...? No, estoy cansado de usted. O sea, le doy bomba, pero me caliento. Pero cálmese, ¿ustedes? Sí, exacto. Sí, sí. Andrés Ortegón dice: Chamuá en Bogotá, en el parque de la 93. Yo no me acuerdo. Uy, no, eso quedaba en la 85, ¿no era? No, parque de la 93, Chamuá. No, es que a ver, Espere, es que yo creo que hay yo sé confusión. Que había un Chamois en la 85. Estamos de acuerdo. Él está hablando de la 93, o sea, el que conoció el último. Chamois. Es y hay otro que se llama Chamois con ese, Chamois, que quedaba en la 110.19. Él está hablando de Chamois, déjelo. Ah, ese sí es en la 90, en la 85. Bueno, el dólar bajó 25, 3.612. El dólar, el Dow Jones subió 227. Es que Trump nació parado. Él sabe qué está haciendo, subir la economía para quedar presidente. El Nasdaq subió 61, el Standard Poor's 29, Colcap 0, el Oro 0, el WTI 0 y el Brent 0. Sigamos. Pitufin. Uy, la pizza 1969, María Juliana, era un festival de putrefacción. Bueno. Eran como sopas con pan. Olía limpión sucio, mejor domo. Nico, nota. No, tranquilo. En Medellín no pasaba lo de el olor a trapo que dice Nico. Y dice, uno pedía la pizza, barriles de cerveza, de bailar, salsita y merengue. Le falta mucha calle a Juliana. Es que esa sillita, Nico, nota. Bueno, 5-4. Lo de la calle, o sea. Bueno, les... Ajá, una cosa es calle. Verdad, ajá. Pero la autopista paralela del conocimiento nos dicta que sí, que hace falta calle. Bueno, dice Soldado de Jaime, impecable tu registro. Faltó el número de tu carnet de locutor. ¿Sabes que yo lo tenía en la billetera chiquito? Pero ¿sí? No sé dónde está. Yo me acuerdo, sí. Yo te lo vi alguna vez. Lo tenía chiquito. Anoche vi a Jorge Enrique Abello y a Constaín en las cartas para salvar al mundo. Nico, ¿notas ahí? Hombre, uy, por ahora 0-1. Y empezaron a hablar cháchara y a tomar brandy vino. Y yo me dije, mis granjeros lo harían mejor, ala. 5-4, lo haríamos mejor. Se llama Ramen Barfuku, un restaurante en la 63.4. Una delicia que extraño comer en ese lugar. Uy, no, qué clase de música es esa. Muy buena canción de la de los Ramones. Me da pena con usted, señor. Yo me imaginé que los problemas se habían solucionado ya. Saludos, Nelson. Uy, demoradito, ¿no? Alex Rodríguez. ¡Uy, apareció Alex! ¡Uy, Alex Master! Se nos había perdido. Señor. ¿Qué se hizo? Uy, se nos había perdido, Dios mío. Ay, cachaza, bueno. Los tamales, espera a ver si hay algo bueno, no hay nada. ¡Ah! Alex Rodríguez, ¡Porky's! El arroz con pollo, una locura. Para mí los originales siguen siendo los mejores. Aplausos y pues pone malos. Alex, ¿te puedo pedir un favor? ¿Levantas a Laura Hoyos? Te lo ruego, es que hace rato no la leo. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo el favor, mi vida. Feliz de verlo de regreso, tuiteando. Sí. Crepes y Waffles, lo he frecuentado hace más de 30 años y lo extraño. ¿Qué pasó? Ay, qué rico, a mí también me encanta. No, hay domicilios. Sí. Ah, pues eso es muy difícil. Bueno, pero, no. Pero la verdad es... Sí, pero eso no es lo mismo. La verdad es que les ha ido muy bien toda la vida. Entonces ellos tienen, yo creo que tienen el apalancamiento para poder surgir. Bueno. Emilio, pongamos algo delicioso ahorita, hermano, que hace mucha sobre falta todo la música. Esta canción particularmente me parece deliciosa. Esto es Lolita Flores, la hermana mayor de Rosario y de Antonio, que en paz descanse, la hija de Lola Flores y del Pescailla. Y esto es un disco que ella hizo en el 95. Que se me perdió, ¿no, Nico? Sí, Emilio. ¿Cómo así? ¿Por qué? Es bien curioso. Sí, yo lo conseguí, les voy a decir algo, yo lo conseguí por eBay, está descontinuado ese disco, lo conseguí veintitantos años después. Y es fue muy raro, fue un esfuerzo. Es extraño, ¿no? Sí, creo que hace falta policía en un cuadrante. Es raro. Y bueno. Pero es linda la canción. Es divina esta canción, yo digamos que puede... Va a molestar a Emilio, Laura. Pero sí, curioso, es muy curioso. Bueno, lo que sé es que para mí, como yo no tengo nada que ver ahí, entonces yo fresco. Yo no es que... El que aclara... Otorga. El que aclara, aclara. Un manto. Extraño. Explicaciones de no. Bueno, pero... No se meta ahí, Nicolás. Bueno, lo conseguí por eBay y tengo el recibo, si quieren. Lo guardó. Nicolás exige la copia. Y yo ver, quiero eso con antenotario. Vamos, bueno, vamos, esto. Esta es una canción con la participación especial Divino. De Antonio Carmona y de José Miguel Quetama. Esto se llama Si Quieres. Óyeme, oye esto, María Juli, divino. Y tú las olas del mar. Oh, es que cantaba mucho, canta mucho Lolita. Qué canción soto, hombre. Se me Muy perdió. Linda. María Juli, ¿cómo te pareció? Hermosa, me encantó. Amo ese tipo de música, es me encanta hoguera, ese fondo flamenco. Que eres fuego y candela. Y que cada vez que te dan un beso, tu boca sabe a distintos sabores y tus caricias son como las flores. ¡Nico, su opinión! ¡No! ¡Qué poesía pura! ¡Tremendo! Y la guitarra. Oye, Emi, qué buena canción, brother. ¡Uf! Sí, la guitarra del gran, de un grande, de José Mí Carmona. Y es que eso es arreglo de Antonio. Eso es qué tama corrido. Bueno, pues eso era todo. Eso era un homenaje porque... Hace rato no ponen buena música en Colombia. A continuación, Gracie Rendón con su problema de las prótesis. Ya volvemos, ¿no, Simón? ¿Quién? ¿Recuerdas el punto de atención a los personas ganadoras? Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Tan divina, hombre, que me llegaste unos recuerdos terribles, hombre. Si quieres que te muestre cómo soy. Y Lolita, que canta, o sea, es que oímos pues unas cantantes de en serio, ¿no? Linda, sí. Lolita, Laurita. Sí, sí, no, esa la canción. Es que falta Gracie Rendón, que esa china nos sube el uy, quemo. El nivel, ¿no? Uy, ¿qué? ¿Gracicita? Wow. Eso al lado de Lolita y de Linda Rosa, no. Eso canta... Perdóneme, eso parece un jilguerito. Jilguero, una alondra. qué pena, verdad, con el mundo, hermano. Es que estamos locos. Bueno, ¿pero por qué? No, porque... ¿Sabe lo que canta Lolita Flores? O sea, ¿usted tiene idea de lo que canta? Y entonces que Gracie se esconde, pues, si no sale a cantar, cuando salga a China a cantar, usted puede... ¿Al lado de Lolita Flores? ¿Puede? Claro. ¡Se aberraca! Salga y muéstrale a todos que usted puede. Y tengo que aclarar algo. Lolita Flores en voz muele a la hermana, muele a Rosario. No, es que Rosario es solo Gracia, pero de voz, o sea... ¿Le digo en qué muele Gracie a Rosario? ¿En qué? Yo sé, ¿en las alas? No, y a Lolita Flores pues también, pero es que me parece usted un irrespetuoso. Lolita Flores ya va a cumplir Nicolás, 60 años. Sí. No, pero ¿qué tiene? O sea, entonces Gracie, no cantes más. Es más, ya tiene 60. No, ya tiene más de 60, Gracie Lolita. No cante, que Gracie que se. Sí. Y con el otro, ¿cómo se llama el señor con que anda ella? Mike Bahía. Sí, Mike Bahía, ¿no? ¿Qué tal este par de angelitos? Es que mi Dios me da mucha paciencia. Yo me silencio. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Listo. Bueno, Nico, mañana se define la Liga de España. Le tengo noticias. Mañana gana el Real Madrid, mañana, y es campeón. Empata y queda a medias. Pierde el Barcelona y gana. Adelante, Nicolás. Esto es todo suyo. Hoy vimos, a través de la pantalla de DirecTV, vimos Premier League, vimos la victoria del Manchester City 2-1 frente al Bournemouth. Fue más difícil de lo que supusimos el triunfo. El Bournemouth hizo un gran partido. El Bournemouth está peleando por no irse al descenso, pero no le va a quedar fácil. Tuvo para hacerle daño al Manchester City, pero bueno, el City, usted sabe, ese es un equipo difícil. Y vimos al Arsenal, que le ganó 2-1 al Liverpool, al campeón reinante de la Premier. Dos errores muy graves en defensa. Uno de Van Dijk, que provoca el primer gol, de Lacazette. Y uno muy grave. Campeón hace 7 fechas. Claro, pero uno muy grave. O sea, todos los errores que no tuvo Liverpool en defensa en el resto de la temporada los tuvo y los vimos por DirecTV. El otro fue el error de Alisson, el arquero. Se equivocó muy grave en el segundo gol del Arsenal. Uy, pero le digo algo. El partido tremendo. O sea, el platillo de verdad de hoy. Sassuolo-Juventus. Qué partido de fútbol. Juventus de los últimos 9 puntos ha ganado 2. Los hemos visto por DirecTV, por supuesto. Y contra el Sassuolo le costó mucho trabajo. Su arquero, Chesney, fue figura. Sassuolo alcanzó a remontar el partido, iba perdiendo 2-0. Iba después, remonta Sassuolo 3-2. Y al minuto 64, Alexandro marca el 3-3 en un partido extraordinario. En serio, los buenos partidos de fútbol que hemos podido ver. Y el Porto se coronó campeón de la Liga Portuguesa, ganándole 2-0 al Sporting de Lisboa. También. A través de DirecTV fueron campeones los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz, que hacen parte del Porto. Y una noticia final que usted me estaba preguntando sobre la definición de la Liga Española, que la vamos a ver toda a través de DirecTV. Todos mañana, los partidos, claro, todos los a partidos. A la misma para, hora. Exactamente, para que no vaya a haber ningún problema en cuanto pero a la pregunta, de campeonato. ¿Los pasa todos DirecTV, los 5 partidos? Abren señales y seguramente ahí vamos a ver mucho fútbol. Porque hay partidos que son claves para el título, que ya habíamos hablado del Real Madrid y el Barcelona, para clasificación de copas europeas, que hay muchos equipos, tal Getafe, Real Sociedad, Sevilla, bueno, hay varios clubes, y para la definición de los últimos cupos del descenso, también va a ser una jornada clave. La noticia es que el partido que va a disputar el Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano contra el Villarreal, pues no va a tener a James Rodríguez, que no fue convocado nuevamente por Zinedine Zidane. Tengo un problema en el labio. ¿Qué le pasó? Oiga, Nico, déjeme hacer una pregunta rápida, sí. Si me responde rapidito. He leído mucho, pero no entiendo que el Manchester City estaba en problemas de poder jugar las copas europeas por algo de que se pasó en los cupos de plata o algo. En conclusión le dijeron que todo está bien. Me lo resume en 30 segundos, por favor. Brevemente, el TAS había decidido hace un par de meses que el Manchester City no podía disputar las Champions League del próximo año, o sea, del 2021 y del 2022. ¿Por qué? Por haber superado el fair play financiero. El fair play financiero es el dinero que se puede gastar en transferencias. Hicieron una investigación y de acuerdo a eso, o algunas causas ya se vencieron, o con otras no alcanzaron a tener el acervo probatorio suficiente. Entonces el TAS levanta la sanción que tenía el Manchester City y va a poder disputar las temporadas de Champions 2021 y 2022. Nico, ¿y qué tenemos para mañana en DirecTV, por favor? Uy, pues mire, después de semejante platillo que yo le he contado, le cuento esto. El mejor fútbol está en DirecTV. Ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Emilio, how about some music, como diría Isaac Hayes. Perfecto, miren, estoy justamente en este momento calentando el equipo de sonido. Esto es un disco japonés maravilloso que salió hace unos años de remixes de los Jackson 5. Y el disco se llama Soul Source Jackson 5 Remixes. Aquí estamos haciéndolo a lo vieja escuela, estamos dándole play, metiendo el CD y todo. Y, genial. Sí. Esta es una canción que es, yo creo que de los grandes clásicos de ellos, pero oigan esta versión, un remix por Kayoko Kimura y por Fireflies, de esto que es ABC. Tiene una intro ahí medio rara, pero después entra en un swing ahí chévere. Aquí va. Thank you. Bueno, me pidió un oyente, Franklin, que le contara el siguiente episodio de la vida de Johnny Depp. Pues hombre, siguen problemas, porque todo el día le tiran un rayo a Johnny. Johnny se cortó un dedo por angustia. Bueno, ahora el actor de Los Piratas del Caribe ha negado que atacó a Amber Heard cuando ella cumplió 30 años. Pero es que le pasó una cosa muy rara ese día. El tipo fue a la oficina o donde estuviera y descubrió que su manager lo había robado por 17 años y que no había pagado impuestos por 17 años. Y descubrió que estaba quebrado y que había perdido 650 millones de dólares toda su fortuna. Terrible. Entonces, ella dice que él llegó a maltratarla, pero él dice, yo llegué tranquilo. Pues me fumé unos pequeños porriños para calmarme. Pero hombre, es que estaba muy mal, pero no la toqué nunca, no le hice nada. Simplemente es que descubrí que había perdido 650 millones y que debía 100 millones en impuestos, que no ha pagado este tipo en 17 años. Increíble. Pero él dice que él llegó a la comida con su esposa, abril de 2016, no la tocó mal, y le dijo, eres muy linda, y ya. Yo no sé, ¿a quién le creemos, Nico? Yo no sé. Está muy complejo. Te digo que qué asunto, ¿no? Sí, qué arroz con mango. Pero ya le di gusto a Franklin Molano con la quinta etapa de la novela de Johnny Depp y Amber Heard. Que oye, sale, es que además, todos los días en el periódico The Times, porque se está llevando a cabo en Londres. Dime, mi pequeño pony. No, pues pony. Es que están entrando más personajes a esta historia. Y ahora es Elon Musk, que dicen que podría ser el autor de algunas de las heridas que recibió esta señora, y no Johnny Depp, según las declaraciones de algunos miembros del personal de servicio que ellos tenían. Así que eso cada vez se está poniendo más feo. Entre tantas cosas, ¿no? Que se ponen feas. Sí. Por supuesto, eso sí. Sí. Muchas nada cosas. Que hacer. No, y salen historias. Por ahí me leí algo que también había dicho que le había dado algún día marihuana a su hijo pequeño. Mejor dicho, eso salen, se sacan trapitos y trapitos. Yo prefiero contarles cosas buenas. Bueno, nuestro tema del día, antes de dar paso, es un restaurante que extrañas y al que te gustaría volver. Y ya estaremos, pues, por supuesto, leyendo más sobre eso. Hablando de restaurantes, hay uno que terminó cambiando por todo esto que está ocurriendo y que para mí era uno como de esos íconos de la niñez. Bueno, hubo uno que extraño que desapareció. Hubo uno que desapareció que era hermoso. Whopper King. Ese restaurante... Uy, ¿no? Ese, bueno, pues no, era acá en Bogotá, ¿no? Claro. Mira, Whopper King tenía, a ver, tres sedes. Tenía una sede en La Floresta, en la calle 100 abajo... Y el restaurante quedaba en un sitio como en una rotonda, como en un edificio redondo. Sí, y sí, era sí. Lo máximo. Y era muy bueno. El segundo quedaba en Unicentro y se acabó hace poco. Y el tercero quedaba en la calle 93 con carrera 11 y se acabó. Su plato insignia era el Whopper King, que venía compuesto de los siguientes elementos a continuación. A ver... Hamburguesa, entonces pan con lechuga, tomate, cebolla, digamos como una hamburguesa muy tradicional, sin ningún... Sí, la clásica. Claro, nada muy fastuoso ni experimental, no. Como debe carne, ser la hamburguesa. Estamos de acuerdo. Clásica, punto. No tenía nada más de eso. Y te ponían ahí las salsas, tú las echabas. Papas fritas, o sea, también un clásico en este sentido, pero tenía un gran añadido. Siempre en el Whopper King, cuando uno pedía Whopper King, le daban a uno ensalada de huevo duro, que era la cosa más rica del universo conocido. Hasta ahí me llegó el Whopper ¿No te King. Gusta el, ¿No te gusta la ensalada de huevo duro? Pues yo creo que no. ¿No? Pues María Juliana, no. ¿Me estás hablando en serio? Pero mira, ¿Te estoy hablando en serio? Tú coges el huevo duro y lo partes así en pedacitos y le echas mayonesa. Uf, y no te imaginas lo, es lo más rico. Y ya, que eso tiene la ensalada de huevo duro. Ya, listo. O sea, es no huevo tenemos. Con mayonesa. Sí, exactamente. Pero, obviamente viene para majear el plato con una lechuga debajo para que se vea bonito. Para majearlo, claro. Para que quede lindo. Eso es clave. Ese para claro, mí claro. Es otro de esos restaurantes que se me perdió porque se acabó. Se así que el como mapa. Sí, qué lástima, porque era muy bueno y era muy popular el Whopper King. Me antojé de huevos de cornis. Yo me antojé de hamburguesa, Nicolás, ¿cómo no sabes? Ay, yo almorcé eso? Hamburguesa. ¿Almorzaste hamburguesa? La hice yo solita con mis manitos. Despeguemos y nos cuentas. ¿Cómo fue el tema de la hamburguesa? ¿Pero qué quieres que te cuente? Una hamburguesa clásica normal hecha hiciste, en casa. Pero moliste la carne, digo. No. Yo sé hacer carne de hamburguesa. No, yo sé hacer carne de hamburguesa, pero estas no las hice yo, estas las compré hechas. Estas las compré hechas. ¿Cuál es la gracia ahí? ¿Cómo que vale la gracia? Armarla a su gusto. Y hacer las papitas y ponerle tocineta, tomatico, cebolla, el queso, doble queso. No, las sé hacer, pero me da un poquito de pereza. Sí, las sé hacer. Yo creo que deberías apuntarle un poquito a eso, ¿no crees? Yo tengo una receta muy buena de hamburguesa que les podría recomendar. A ver, tírela. María Juliana nos está fallando a todos, pero bueno. Sí, porque nos está diciendo, o sea, esas son como de Play-Doh, esas vienen de maquinita. No, señor, esta no es de Play-Doh, estas no son de supermercado de paquete raro, no, estas son hechas en una carnicería, no, son chéveres. Mire, ustedes cogen la carne de hamburguesa hecha por ustedes o de paquete, no importa. Calientan un poco el pan en parrilla, normalito, y cogen y tajan aguacate en rodajitas, cebolla grillé, le echan un huevito frito encima, un par de rodajas de tomate y una salsa también a su gusto. Yo, en lo personal, no soy amante de la mayonesa, no me gusta la mostaza, entonces prefiero otras cosas, como, no sé, una tartara, una barbecue o una de tomate, que es con la que uno va a la guerra y jamás lo deja botado. Pero eso soy yo. Pero créeme, queda deliciosa, deliciosa. Eso le da un toque especial. La hamburguesa. No, eso es un toque criollo, eso es de acá. Te iba a citar otro restaurante que por cuenta de todo esto tuvo que cerrar sus puertas físicas, pero está haciendo domicilios. Y es muy clásico. Seguramente Laura Hoyo se va a acordar. American Burger. Claro que sí. Calle, eso es. Conmigo, ¿por qué? No te creí, Laura. Eso es calle 85. Ahí en la 85, sí. Con 17. No es tampoco así como tan vistoso, pero pues si uno sabe que ahí está, pues está. Yo creo que ese lugar existe, en serio, desde que yo soy niño eso existe. Pues, American Burger. Por ahí hay uno cerquita que me gusta, La Lucha. Los sándwiches de La Lucha me encantan. No tuve la oportunidad de probarlos. 85, pero tú no tuviste la oportunidad de probar. Debe ser 15. Pero tú no tuviste la oportunidad de probar las hamburguesas de American Burger. No. De lo que te perdiste, ¿sabes? No, mentira, pero hay domicilios. Pero no me he perdido, ¿por qué? Exacto, claro, hay domicilios. Hay domicilios. Y tenía un encanto natural el sitio. Que cuando uno iba, era atestado de gente. Y la cocina del lugar, digamos que por ser en una casa vieja de esas del antiguo country en Bogotá, pues es una casa que la ventilación como que en los años 70 no era una de las prioridades en cuanto al orden arquitectónico dentro de un lugar. Entonces, cada vez que uno iba y comía en American Burger, uno cuando salía tenía que botar la ropa. Indefectiblemente. ¿Por qué? Quedaba oliendo a American Burger 60 días. Sí. 60 días. ¿Y no te ha pasado que uno entra a un restaurante y Laura y yo, perdón. Por Laura ahí cerquita a la torre. Ay, hablando de este tipo de comidas un poco callejeras, ¿saben qué me hace mucha falta por vivir acá en Bogotá? ¿Quién? En Medellín, acá yo no he visto, no hay tantos perros callejeros, acá no hay carritos de perros, pues o no he visto. Ah, ok. En Medellín es muy común. Se han ido, y hay unos, sí, que son razón. Los del Parque del Poblado. Había más. En Medellín. En Bogotá. Hubo, o sea, más, sí, ir a comer, no, perro callejero, de llegar en el carro y pedir y sentarse ahí al lado, o comer incluso en el carro, en Medellín es una cultura bastante normal, bastante de común, y me hace mucho falta. O aquí, los de San Marcos. Uf. Mira que aquí había en la séptima con 120, había un sitio que se llamaba Aloncín, que cumplía con las características de lo que nos estás contando, que era una bahía donde muchos automóviles, exacto, se parquean y vienen, exacto, volando todos los meseros y los que atienden para atenderte, y te comías el perro caliente dentro del carro. Tenía un problema ese modelo de negocio, para mí tenía un problema. Que bueno, es que tú puedes adivinar, tú puedes hacer un rastro de un ser humano a partir de un carro. ¿Sabes cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? Sí. Atentos. Ustedes pueden hacer el rastro de una persona, de cuánto, uh-huh, tiempo tuvo ese carro la persona y de cuántas veces dio vueltas por Bogotá o por la, ¿por ciudad qué? Que hicieron. Porque cuando tú compras un carro usado, pase lo que pase, si tú comiste perro dentro del carro, quedan algunas papas siempre en el riel de la silla. No, pero hay una cosa que se llama lavadero. No, mira, así tú laves el carro, o sea, así tú lo eches dentro de una piscina. Si tú comes, es perro cierto, caliente dentro del carro, no, algo. Siempre, Nico, pero también está la opción queda. De sentarte en sillita Rimax al lado de la acera, al lado del carrito de perros, y comerte el perro tranquilamente. Ah, sí, bueno, pero, pero en el carro siempre queda algo. Y una Pepsi algo, de vidrio con piticho. Y podrás evitar que te sigan el rastro alimenticio dentro de un carro, que es lo que yo hago generalmente cuando compro un carro usado. Digo, y esta persona estuvo en Alonchín, y empiezo a mirar debajo de los tapetes a ver. Y siempre hay una papita fosforito, siempre. En el riel de la silla siempre hay una papa fosforito. Bueno, ya venimos porque ya está Suri Chamay esperando en otros aquí, dando lora. En los originales hay cosas bien pensadas. Una presentación de Amarillo y su proyecto Alameda 170. Acércate a nuestra sala de ventas y pregunta por tu descuento. Bueno, hablemos de cosas bien pensadas. Y una de ellas tiene que ver con Lamborghini, esa famosa marca de automóviles de lujo. Ha sido, digamos que una insignia, Lamborghini Countach, por ejemplo, que fue un carro muy famoso en los años 80. Ha sido utilizado para toda suerte, el Pininfarina, todos los laboratorios automotrices en Italia son cosas bien pensadas, pero como ellos van también un poco más allá de lo que dicta la jugada, pues hicieron o sacaron, pues, en estos últimos días un nuevo modelo de yate, que es, dicen, es un poco como, ahí sí, el Lamborghini de los yates, porque es el Tecnomar Lamborghini 63, que tiene de longitud casi 20 metros, digamos que medido con ojo de buen cubero son 19,8 metros, pesa 24 toneladas y la silueta, digamos, del barco está estructurada en las líneas de diseño de dos automóviles que además fueron icónicos para esta marca, el Lamborghini Miura y el Lamborghini Countach, los dos, pero, por supuesto, no es que sea un yate vintage, sino es un yate muy moderno. Tiene dos versiones, en que obviamente está con todo el equipamiento de tecnología y de comodidad que han hecho, pues, de esta marca una cosa importante. Tiene dos motores MAN, 12 cilindros en B, que son pues de 2.000 caballos de vapor. Esto hace que este yate pueda ir a 60 nudos, que es seguramente la versión más rápida de un yate creado por Tecnomar, ese laboratorio que tiene Lamborghini para hacer sus grandes, grandes, grandes lujos. Por eso son cosas así, son cosas que tienen que ver con las cosas bien pensadas. María Juliana, ¿tú tienes cosas bien pensadas? Pues cosas bien pensadas, Nico, y Alameda 170, que es un proyecto de vivienda ubicado en el exclusivo sector de la Alameda. Cuenta con importantes vías de acceso como la calle 170, la autopista norte, las carreras novena, séptima y 15. A su alrededor tiene lugares importantes como centros comerciales, supermercados, centros clínicos, vías principales, colegios, universidades, biblioteca y estaciones de Transmilenio. Ofrecemos áreas desde 81 hasta 97 metros cuadrados, espectacular vista y zonas comunes diseñadas para el bienestar de tu familia. Estamos ubicados en la carrera 15, número 17091. Acércate a nuestra sala de ventas, pues estamos ofreciendo un 2.5% de descuento sobre el valor del inmueble. Además, podrás ver y experimentar nuestros apartamentos modelos desde el proyecto mismo. Alameda 170, el bienestar que tú y tu familia merecen en un solo lugar. Emilio Sánchez, ¿tenemos música? Les pido mis disculpas, pero se me borró el programa, o sea, algo pasó. Por fortuna me apareció el ingeniero Pacho, y Pacho me volvió a instalar mi PCnet, que de la nada, de pronto, se fue como lo que el viento se llevó. Vea, ¿cómo es la vida? Y estamos ahí como en emergencia, pero a las 8 yo creo que vamos a sentarnos con él a cacharrearle un poquito. Hablamos cháchara, pero antes, Emilio, música, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para una canción original de Adele, pero les voy a decir esto. Este cover a ritmo de funk me gusta mucho más. Por Tim Akers y The Smoking Section, esto que se llama Hello. Bueno, vamos a saludar al el CEO de Olympia It. Es un hombre de sistemas, especialista en gerencia empresarial. Está en la Escuela de Negocios de MIT y bueno, me parece demasiado importante el proyecto y él se llama Daniel Medina. Daniel, mucho gusto y encantado de estar contigo en el programa. Hola Jaime, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para ti. Bueno, pues Daniel, es que me parece una cosa absolutamente novedosa, creo que es lo primero que se hace. Creo que es algo que va a resolver muchos temas, y es que pues la compañía colombiana Olympia IT, empresa del grupo Golpatria, lanza en Colombia la primera plataforma de documentos dirigidos a colombianos denominada Mi Firma, con la cual cualquier persona mayor de 18 años puede llevar a cabo la firma no presencial en todos los contratos. Entonces esto parece como un viaje a las estrellas, porque uno no se imagina que se va a ahorrar todos los temas de trámites. Y me gustaría que habláramos primero que todo de la legalidad de esto. ¿Qué tanto está valorada o está respaldada la legalidad de estas firmas, Daniel? Jaime, muy buena pregunta. La verdad, las personas hoy en día tienen grandes retos para sobrellevar esta pandemia y este aislamiento. Y la ley de comercio electrónico creada en el 99 nos dio un vehículo muy importante, y es que la firma digital tiene la equivalencia funcional a una firma manuscrita, que es lo que hacemos normalmente en un contrato o en un documento de manera presencial. Lo que sucedía es que durante estos 20 años de existencia de la firma digital, esta tecnología solo era posible accederla para empresas como la DIAN, los bancos, las empresas de servicios públicos, quienes iniciaron procesos de transformación digital. Y en este proceso de aislamiento tuvimos la visión de llevar esta tecnología a todos los colombianos y masificarla. Entonces, en Colombia desde el 99 existe la equivalencia funcional y tiene plena validez jurídica una firma digital, solo que nadie había tenido ese reto, o se había dado la tarea de llevar esta tecnología a masificarla, dado a que requiere una inversión muy significativa, y pues esta tecnología es válida plenamente en Colombia. Sí, es que me gustaría como no refutarte, sino preguntarte nuevamente, porque todavía en muchos lugares la firma digital no funciona, no sirve, y no es aceptada. Lo digo por mi trabajo y por mis responsabilidades, donde a veces mando una firma digital y me dicen, eso no es válido, tiene que mandar la firma, así sea escaneada, pero no digital. Daniel, ¿qué nos cuentas sobre esto? Así es, estamos enfrentando un reto cultural. Este lanzamiento ha generado un tema de conversación incluso en las redes sociales, porque hay personas que empezaron a firmar documentos y les dijeron, venga, tiene que enviarlo físicamente, y pues esta conversación ha generado un debate importante, y es, el ciudadano tiene ahora una tecnología para transformarse, ya no es únicamente responsabilidad del gobierno, de los trámites, de las empresas, es posible que desde nuestra casa podamos firmar un contrato de arrendamiento, un poder, una promesa, y efectivamente tenemos un reto cultural, ¿sí? Tenemos que transformarnos en nuestro modelo tradicional de ver cómo nos aceptábamos contratos, pero efectivamente este reto lo estamos abordando desde una campaña que iniciamos esta semana en medios de comunicación para contar un poco esta temática, que es posible, es verídico, es confiable tener una firma digital, y pues queremos dar este salto y este apoyo a la reactivación económica y facilitar, digámoslo, la reactivación de los negocios en Colombia. Leyendo acá dice, los ciudadanos podrán hacer uso de 5 firmas gratis al ingresar a www.mifirma.co. Se registran y seguir las indicaciones de la plataforma, la cual está habilitada para cualquier dispositivo celular o computador, y entregar 10 millones de firmas digitales gratis. Eso, pues, pinta que es una maravilla. ¿Hace cuánto está funcionando esto, Daniel? Bueno, nosotros llevamos 7 años haciendo procesos de transformación digital de trámites del país, de los bancos, y venimos haciendo certificación de documentos electrónicos desde hace 2 años, ¿sí? Hoy en día hemos apoyado la transformación de varias entidades financieras, también en medio de pandemia, la transformación digital y de algunos trámites que eran presenciales, y dijimos que esta tecnología debía llegar a todos los colombianos. En general, un colombiano al año requiere por lo menos firmar un contrato laboral, un contrato de arrendamiento, y no nos podemos movilizar. Teníamos personas que estaban fuera del país y tienen que vender un activo, tienen que hacer un contrato laboral que ahora se puede, digámoslo, con este modelo de teletrabajo. Dijimos, tenemos que hacer una inversión. Una compañía privada va a dar un paso importante para apoyar la transformación del país y apoyar la reactivación. Entonces hicimos una inversión, no solo tecnológica, sino también en esta campaña que hemos emprendido, que tenemos la capacidad de emitir 10 millones de firmas digitales gratuitamente para que el país empiece a conversar de eso y facilitemos, pues, la transformación y el incremento de la productividad del país. Oh, me parece esta cosa espectacular. Es que también pienso, es que me han pasado muchas cosas, Daniel, pero pues ese no es el tema, pero el tema de firmar. Y pienso en las personas que están fuera de Colombia, por ejemplo, que les tocaba apostillar, ir a un consulado. Hoy en día todo esto con la firma que ustedes garantizan que tiene absoluta validez en términos legales en Colombia, ¿se pueden obviar todos esos temas? Simplemente la firma digital con ustedes y se resuelve el problema de esas personas que están fuera de Colombia, por ejemplo. Buena parte de los trámites y documentos que se firmaban estando fuera del país se resuelven. Todavía hay algunos documentos que tienen que ver con escrituras, que no, claro, pues, nuestra reglamentación pues establece que tiene que hacerse en una notaría, pero este tipo de tecnologías va a facilitar la transformación de los proyectos notariales, ¿sí? Ya estamos en conversación para buscar interoperabilidad con todos los proyectos que tiene el país. Los notarios tienen una visión de transformación muy positiva y creemos que este tipo de tecnologías, en donde cada colombiano puede ser identificado, facilitará la transformación. Recuerden que las entidades están invirtiendo millones de dólares en buscar transformarse cada una de ellas. Y aquí cambiamos un poco la visión del problema. Si empoderamos al ciudadano, las empresas se van a transformar más fácil. Entonces, este reto lo emprendimos. 35 ingenieros colombianos trabajaron 3 meses, día y noche, para lanzar esta plataforma en medio de la pandemia. Y pues es una realidad en Colombia la primera plataforma orientada a los ciudadanos que puede facilitar la firma de cualquier documento en Colombia. Pues imagínense, muchachos, compañeros de la mesa, se pueden firmar contratos laborales, de arrendamiento, comerciales, autorizaciones, pagarés, documentos electrónicos, 100% válidos jurídicamente, Nico. Buenísimo, ¿no? Qué maravilla. Pues hombre, estoy altamente impresionado, Daniel, y la verdad que, pues sí que felicitaciones, porque esto es una ayuda muy grande, porque entenderás la situación y la cuarentena que estamos viviendo los colombianos todavía, que no paran los casos y las cosas, y pues hombre, felicitaciones. Vuélvenos si nos repites la gente a dónde debe ir para comenzar a llenar estas solicitudes gratuitas hasta 10 millones de firmas. Bueno, simplemente tienen que ingresar a la página www.mifirma.co. Ahí hay un botón, digámoslo, visible que dice inscribirse o registrarse y obtener 5 firmas gratis. Tienen que diligenciar un pequeño formulario en el cual se verifican los datos contra la Registraduría Nacional y en solo un minuto se le entrega su firma digital y la posibilidad de firmar 5 contratos de manera gratuita. Entonces, pues, invitamos a todos los colombianos mayores de 18 años, dentro y fuera de Colombia, podrán inscribirse y buscamos con esto dar un aporte significativo a la sociedad y a la reactivación económica. Él es Daniel Medina, es el CEO de Olympia IT. Daniel, muchísimas gracias por este avance tecnológico que nos va a ayudar muchísimo. Un abrazo muy grande al grupo Colpatria y a ti personalmente, y mucha suerte con esto que estoy seguro va a ser un éxito enorme. Bueno, Jaime, muchísimas gracias a ti por el espacio y pues así, y los mejores deseos para todos los colombianos en esta etapa tan compleja para el mundo. Gran abrazo, campeón. Bueno, sigamos en nuestro show. Nico, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, María Juli? No, es que tuve un problema delicadísimo. Ala, sí, tuve un problema delicadísimo. No, un momentico. Eso fue con todas las de la ley. Echemos cháchara otra vez, por favor. Echemos cháchara. Jonathan, sí. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No, eso está mal. Yo no soy periodista, pero soy buen conversador. Como presidente, lo importante es conversar rico. Rico. Temas de actualidad. Hágale repetir esa frase. Deportes, música, no, lo que quieran. Esperaremos juntos. Lleva 5 meses repitiendo. Desde que yo llegué a ese programa está repitiendo y nada que repite. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Haré paso número 2. Déjeme le cuento algo, si le parece antes. Bueno, una cosita. Claro, mijo. Claro. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, la noticia es Ghislaine Maxwell, que es la compañera del señor Jeffrey Epstein, pues que ella parece que le ayudó a conseguir a sus chiquillas, ¿no? Sí, claro. Sí. Gracias a Dios nunca y las amedrentaba. No, eso no. Pero gracias a Dios nunca conoció a Laura Catalina Pony. Sería terrible. No. Hubiera sido una esclava del amor. Pues esta chica de esclava cero, se imaginaron, todo el mundo se imaginó que la chica estaba en, pensaron que estaba en París, que la vieron comiéndose una hamburguesa en California, después que la vieron en su mansión en Massachusetts, pues todo era paja. Después de buscarla meses y meses y meses, la encontraron por un sapo que dijo, esa vieja está por ahí en una aldeita ya metida en las montañas en New Hampshire. New Hampshire, me acuerdo de un amigo que me dice que yo tengo modorra, Nicolás, pero bueno, no importa. ¿Qué le pasó? ¿Verdad? ¿Quién? La modorra. ¿Cuál modorra? ¿Qué de modorra, qué? ¿No? ¿Qué es modorra? Como que uno está aburrido. Bueno. Como aletargo. ¿Está dormido? Como letargo, sí. Eso le están diciendo, que está dormido. No, que tengo letargo, pero gracias a ustedes, ¿no? Seguimos. Entonces. ¿Así? Sí, algo así. Es que no sé, es que no sé. ¿Estamos echando cháchara o no, mijo? Sí, hay cada letargado. Dele. ¿Chacharita? Dele. ¿Chicharito? Pero fresco, hermano, es que no soy yo, hermano. Bueno, dele. Le doy, pero es que no puedo darle más. Entonces, la señora ya entró a su juicio y le dijeron, ella dijo, bueno, quiero fianza. Y el juez le dijo, no hay ninguna fianza para usted, no la tiene. ¿Qué tal la tan atrevida? Pero ¿por qué uno tiene derecho a tener fianza, Laura Catalina, no? Pero fui yo, María Juliana. Es que... Oiga, Nico, todo sensible, ¿sí? A ver. Única pregunta. Antes del juicio, ¿le calculan cuántos años de cárcel a la señora? Ok. Antes del juicio, o sea, ella no ha abierto la puerta del juzgado. Yo ya escribí, pero por alguna razón no te llega. Yo también ya escribí. No, pero el de Nico sí me llega perfecto. Ah, no sé el mío, ¿por qué no? Ay, pero ¿para qué me llegó el de Nico? Es que yo no sé qué hacer. Nico, no, cambia esa vaina, hombre, por favor. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Sí. No, me faltan. Ya. Ay, pero tranquilo, mijo, tranquilo, Ala. ¿Lo salvé? No, lo acaba de salvar un tipo. No. Ay, Niquito, es que mi Dios es grande con su merced. ¿Oyó, mijo? Yo sé. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. A ver. No, es que no hay nada que peluquear por abajo, no hay sino una persona. Y se salvó Orlando, ¿no, Nico? Pero eso fue al último minuto. ¿Sí? Porque es que hay unos personajes que escriben cosas muy locas. No, pero ¿qué dijo Orly? Nicolás Samper, 35 años. Ay, Nico, dijimos lo mismo. ¿Ah, sí? Pues se salvaron los dos. María Juliana Correa, 35 años. Laura Natalia Franco, 12 años. Laura Catalina Hoyos, Pony Salvaje Azabache. Menos mal no te conoció. ¿Cómo se llama la vieja, Nico? ¿Cristín qué? Yo, exacto, esa vieja, qué pavorosa. Menos mal no agarró a Laura Hoyas porque la hubiera vuelto una esclava sexual, ¿sí o no? No. ¿Laurita? 20 años, Laurita. Orlando se tira con 60 años, ¿no? Ah. Cucho. Pero es para chica, hombre. Y finalmente aparece Jonathan, pues célebre, pues. Yo no sé qué. No sé cómo. No sé si admirarlo, alabarlo o irrespetarlo. ¿Qué? 70 años más dos cadenas perpetuas. Bien. Con los niños nadie así se mete. Gusta. No, señor. Así me gusta. Muy no bien, es la justicia. 70 años antes, y dos cadenas perpetuas. Óigame, pero antes del juicio, ¿no? No, después claro, son cuatro cadenas, o sea, perpetuas. En el juicio, de pronto le clavamos dos más, pero así de arranque. Va con pero antes del juicio, 70. Estiman dos cadenas perpetuas más 70. Pucha, ¿para qué es que es una red muy grande? Es un monstruo. No sé si ponerle menos uno, menos dos. Es que yo le pondría no sé, más uno. Más... No. Me menos, genial. Menos uno para Jonathan. Pues le voy a ayudar. Esto es lo más increíble. Que... es. Es muy bueno. Estoy con bueno, pero muy la loco. Correccional. Pues, escucha, no me puedo dejar coger. Pero es que dice el berraco antes de juicio. Es lo que calcula, es lo que calcula la gente que sabe de justicia. Y es para empezar le darían esto, ¿no? Claro, o sea, cuando nos vamos a sentar a la mesa que me han servido los platos, hay esto. La chica tiene 56 años, creo. Entonces le mete. No, 3.000 años le meten de entrada. ¿No? ¿Para qué va a juicio, no? ¿Para el juicio para qué? Para que respete. Un año es la respuesta. ¿Un año? ¿Un año? Pues es que no ha empezado el juicio. Por ahora se cree que un año para empezar. No, espere que entre justicia de Jonathan. Pero que falta de pero espere respeto. Que entre un juez bravo y me imagino que... Acuérdese, sí. Acuérdese de Weinstein. Que no se llame Jonathan Saavedra el juez o si no sabe cómo le va a la señora. Que, ¿sí la pongo en el cepo? Uy, pero Dios mío. ¿Se acuerda cuando Weinstein le dieron los dos cargos? Somos dijo 4 años y le metieron claro. Como 30. Sí, es que ni me acuerdo. Sí, claro, claro. Por eso espérese. Para comenzar un año, Jonathan le metió 300 años. De arranque. Sí, antes de servir, antes de poner el mantel en la mesa, 300 años. Suavecito. Estoy con la justicia de Jonathan. ¿Dónde estará concentrado Millón? Está perdido el brother. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de una cancioncita para reírnos un poco menos? Pero estuvo genial. Este man se la sacó, ¿no? O sea, la sacó. Y esta es una. Esta es una canción sota, una canción que grabó originalmente Javan en el 83, composición de él y de Chico Buarque, de una película llamada Para Vivir un Gran Amor. Chico Buarque la hizo también después en el 89, y en el 2005 Javan hizo esta versión electrónica espectacular. Uy, pero para me su diste disco, gusto. Sí, para su disco Javan La Pista, etc. Esto se llama Tanta Saudade. ¡Uf! ¡Qué canción sota! El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ah, siento que alguien va a ganar esto. ¿Quién será? Es calvo, es bravo y se viste muy bien. ¿Quién será? Blanco es y no, frito se sí. Come. Doctor Casas. No sé, no. Sí, con lo de no vestirse me bien. Doctor Casas no es calvo, brother. Ese me tiene más pelo que usted. No, por lo de la vestida bien. Saludos, Albertico, mijo. Suerte. Bueno. Un señor que se llama Stephen Emmott, es un profesor de Oxford, una universidad muy prestigiosa en Inglaterra, y su libro se llama, no voy a decir el nombre, pero dice que sería gravísimo y apocalíptico que la humanidad alcanzara la cifra que él piensa que va a llegar a tener la Tierra de habitantes. Pero dice, pero cabe la posibilidad de que el ritmo de crecimiento se frene mucho antes y nunca lleguemos a ese número. Y otro estudio que publica The Lancet dice que el pico de la población se alcanzará en el año 2060 y que de ahí comienza a bajar. Yo no entiendo cómo, pero ¿cuánta gente vivirá en el mundo en el año 2060 según The Lancet? ¿En el año qué? 2060. Y bueno, no me pregunten no nada. No le hablé no, replicado. No, es que, pero es que hermano. Pero es que Nico, no es que me brinca el audio. Me brinca el audio y justo cuando. Pues cambia de equipo, mi amor. Cómprate uno que. El que tiene doña Laura Hoyos. ¿El Quantum ese? No, la. Palo en el zapato, Jaime. Quedan 20 segundos. Lo único que sí. Y estoy pendiente para clavarme los dos corridos. ¿Qué no me sale? ¿Qué no me sale? Pues que le salga o si no. Llamando Nicolás, llamando Laura Natalia, llamando Laura Hoyos. Jonathan sigue con sus cadenas perpetuas, llamando María Juliana. Falta Orlando y falta Jonathan. Ahí fue, ahí me fui. Jonathan, 9.500 millones de habitantes. Pues puso 9.500 en cifras y millones, pero está, pues creo que se, o sea, se sobrevaloró. Orlando, 11.000 millones. Mariana Correa, 8.000 millones. Laura Natalia Franco, 10.000. Nicolás Samper, 10.000 millones. Voy a hacer una prueba aquí. 9.500 por 1.5. Chapó más 1. Para. Jonathan y Laura Hoyos. En los originales, Chapó. Venga, pero... Porque ante volando. Hacía falta después de esa condena, es que ya, ya se me enfrió la cabeza. Hay que quitarse el sombrero. Menos uno. Con un honor y un placer que no me cabe. María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent falló, me from doing mucho, my duty, siempre creo I corrected her. Siempre creo en mi niquitico, mi cola chiquitico, perdón. 9.700 millones, dice The Lancet. Dice que va a bajar, calculaban 10.000 millones, pero bueno, ok. ¿Cómo va el arepaso, Laura Catalina Pony Salvaje? Bueno, pues María Juliana y yo estamos empatadas con menos 8 puntos cada uno. Nico, perdón, un segundito, su opinión, brother. No, tranquilo, maravilloso. Tranquilo. ¿No le huele a mentolatum puro? Pero, perdóneme, pero claro. Olor puro. ¿Qué olor? Y Jonathan quiero que pierdan tiene... las dos menos 20. Jonathan tranquilo. Tiene menos 5 puntos. No estamos Orlando lejos. Tiene menos 4 puntos. Laura Natalia está en ceros. Y Nicolás Samper tiene 7 puntos. No, es que ya le lleva 15 puntos. No llevamos ni 4 días de programa. 15 puntos en 4 días. ¿Cómo, Laura, cómo, tú qué? 4 días de programa, ya estamos a mitad de este mes. Perdóname, para mí son 4 días. Y es lo que yo pienso, lo que es. ¿Sí o no, Nico? Sí, exacto, tal cual, estoy de acuerdo. Ah, bueno, está bien. Bueno, Nicolás, ¿algún Twitter, no, tweet ganador no, pues hoy o nada? No, abandonamos el tema muy temprano. Bueno, lo van a leer algunos. Extrañaré hamburguesa valiente de cocheros. Para mí, Wimpy. La salsita del shot. ¿Del qué? Del. En la calle 19 con cuarta, la salsita del chocho. Era corrientazo y empanadas. Esférico Maura. El señor Kim en comida Corea. En la 77 abajo de la 11. Uy, bueno. No, es que lo. Restaurante de las Ojonas en el barrio San Pedro Mendoza, donde bueno. Canta la rana en el Restrepo. Uy, donde canta la rana, buenísimo. Burger King, muy parecido a Whopper King, son a la parrilla y las salsas son únicas. El Rincón del Pacífico y Punto Rojo, restaurante chino La Felicidad, 18 con octava, simplemente lo más barato que se come en el centro. El Italiano entre Chinauta y Melgar, ambiente, piscina, clima, yo estuve. Bueno. La primera de mayo, los huesos de marrano, el piquetero de Don Jorge, la mejor fritanga de Bogotá. Sopas, huesos de marrano, cocido boyacense. Los tacos de la séptima esquina con 19. Después las hamburguesas del suizo en la esquina del Teatro Lux en la octava con 21. ¿Listo, Nico? ¿Algún ganador o quieto? No hay más. No, quieto en primera. Bueno, pero se hizo el ensayo. Es que estábamos hoy muy ocupados, Aladico. Mucha cháchara, mucha cháchara. Mucha cháchara, mucha cháchara. Bueno, muchachos, entonces, así terminan los originales. Tenemos que despedir porque parece que el señor Jonathan tiene 133, no tiene 120 promociones del canal. Entonces se va a tratar de evacuarlas. Marzolini, hombre. ¿Y quién es Silvito? Uno de los mejores número 3 de la historia de Boca Juniors, lateral por izquierda, fue técnico. No me diga eso. 81. No me diga eso, Nicolás. Elegantísimo para jugar fútbol, hombre. Pero aproveche ya, mañana no le doy papaya para esto. ¿Silvito? No, campeón en el 81 con Boca, con Maradona. Después regresó en el año 95. Que Maradona regresa en el 95 a Boca, no pudo ser campeón, pierden 6-4 con Racing en la Bombonera año 95 y después pierden con Estudiantes de La Plata y empatan con Deportivo Español y quedan de terceros. El campeón de esa temporada es Vélez Sarsfield. Silvio Marzolini, que jugó el Mundial del 66 con Argentina. No me diga eso. Empezó en Ferrocarril Oeste su carrera. No me diga esas cosas. No, no me haga eso. Se consagró como uno de los mejores número 3 de la historia del fútbol argentino. No, no me rompa, no me rompa, no me rompa, no me rompa. Silvito Marzolini, hombre. Laura Pori debe estar súper compungida con la muerte de Silvito, hombre. Estoy muy afligida. Hombre, necesito Silvito que nos vayamos Marzolini ya para poder sufrir en paz. Nico, ¿y qué edad tenía Marcelito? Silvito. No, Silvito, ¿cuántos años tendría? ¿Por ahí qué? Yo creo que no era tan viejo, ¿sabes? No, yo creo que no era tan viejo. Silvio Marzolini debe tener por ahí 78 años. No me diga eso, es que no, todo es malas noticias. Qué tristeza. Y se reúne ahorita con 79 con años, y con Silvio Marzolini, hombre. No, qué tristeza. Hola, ¿y qué murió? No, pues no, estoy revisando, pero es que acabo de mirar que la noticia está y que la vaina, hombre. Ah, no me es que él tuvo el año pasado un accidente cerebrovascular, hombre, qué tristeza. No, no me diga eso. Bueno, a las 8 en punto, Emilio, Silvito. El sabor de la noche. Silvito, no me diga Marzolini, eso, pero chao, chao, chao. Elegante para jugar como Federico Sacchi, como tal.